Hola a todos y bienvenidos de nuevo al podcast de www.lafuriadelguardiancelta.tk. Yo soy Richard Relay y te invito a que pases conmigo los próximos minutos en el podcast friki que se graba desde Burgos. Primero, como siempre, las vías de contacto: guardián-celta para Twitter, www.lafuriadelguardiancelta.tk, pokemonleaguespain.tk. En WordPress estoy como podcastcollection.wordpress.com. Estamos en Facebook, estamos en iTunes, estamos en iVoox como La Furia del Guardián Celta y estamos también en el Google Play Store como Frikitakus, una aplicación en la que yo y mis amigos nos dedicamos a escribir cosas sobre manga, anime, videojuegos, ahora que le estamos dando mucha cera a Pokémon GO, sobre tecnología de Android, de Apple, de ordenadores y los mejores vídeos de YouTube. Y el podcast de hoy va a ser un podcast sobre podcasts, sobre los podcasts que a mí me gustan y sobre los podcasts que yo suelo escuchar sí o sí a lo largo de la semana. Empiezo con el primero porque hablar de podcast y hablar de podcasting es hablar de el primer podcast que existió en España, o eso dicen, que es el podcast de Viruete.com. El podcast de Viruete.com es un podcast dedicado a la cultura pop de los 80, de los 90, de esa época que nos marcó y que empezó con el mítico, mítico podcast de Son Goku Maquinero. O sea, analizando el disco de Son Goku Maquinero, ¿qué podría salir mal? Después hubo especiales, el especial Juguetes, el especial Vampiros, el especial Transformers. En el especial Juguetes hay que decir que todos los años Viruete y sus amigos se juntan para analizar los catálogos de juguetes, los juguetes que les gustan, los juguetes que no les gustan y sobre todo muchos Furbies. A eso hay que decirlo. A raíz del podcast de Viruete.com yo descubrí el podcast de La Parada de los Monstruos. La verdad es que mucha gente llega a La Parada de los Monstruos de la misma manera que llegué yo, que fue en el podcast de Brute sobre el fútbol. Pues entra ahí David Goyola, aka de Freakman, y empieza La Parada de los Monstruos. Y es ahí como mucha gente hemos descubierto este podcast. Es un podcast maravilloso sobre cultura underground, sobre las formas de pasarlo bien en tu tiempo libre, y mola un montón. ¿Por qué? Porque cada semana tienes un tema. Una semana pueden ser cómics, otra videojuegos, otra el ring de la parada, otra cine, todo muy... Cada semana un tema diferente y con tertulianos diferentes. La verdad es que es un podcast realmente increíble. Estoy bastante enganchado. Bueno, llevo enganchado ya pues muchos años. David Goyola lo sabe porque le conocí en persona y se lo dije. Bien, el podcast de Vidas en Red lo lleva a Converso, que es una persona de lo más interesante, aunque eso sí, yo soy una persona de izquierdas y lo reconozco. Él es una persona, sí, de derechas, pero que, o sea, que no es como esa clase de tertulianos que te quieren vender su idea de decir, no, lo mío es mejor porque patatín y porque patatán. Él trata muchos temas, no solo el tema de la política, también internet, el mundo y la sociedad. También trató el tema de Marina Joyce, que es un tema en el que realmente todavía tengo que ahondar yo mucho, porque no sé si es cierto, si no es cierto. La verdad es que, aun estando ahora de vacaciones, no he tenido tiempo yo para ahondar en el tema de Marina Joyce. Tiene también un podcast muy interesante sobre Pokémon GO, el juego al que está bastante, bastante enganchado. Y mola mucho, sobre todo, la manera en la cual describe él Pokémon GO y lo de las Pokéball, que dice que son como el dispositivo de lo de los cazafantasmas. Es muy interesante. Yo digo que aunque vosotros tengáis otra opinión o aunque vosotros tengáis otra manera de ver, por ejemplo, la política, que si es algo más de derechas y yo soy más de izquierdas, pues a mí no me importa escuchar a converso. Ya digo que no tiene nada que ver su ideología con la mía. Lo puedes escuchar perfectamente. Yo desde aquí os lo recomiendo. A ver, ¿qué más? Bueno, Remake a los 80. Remake a los 80 es un podcast que mola un montón. Trata sobre esas películas ochenteras. Cada episodio es una película. Tienen la filmografía completa de Batman, Tiburón, Arizona Baby, La Historia Interminable, Flash Gordon, El Chico de Oro de Eddie Murphy. Y tienen un especial de remake al Área 2000 que hacen una comparativa entre Super 8 y los Goonies. Yo todavía no he visto Super 8, pero es que claro, yo soy más de los Goonies, pero tengo que atreverme a ver Super 8. Eso sí, dicen que está muy bien. Y una vez que la han recomendado en remake a los 80, seguramente sacaré un poco de tiempo y me veré la película. Tengo que decir que lo que pasa con muchos de estos podcasts es que me recomiendan muchas cosas y quiero verlo todo. Y a veces he de sacar tiempo. Bien, uno de los podcasts más interesantes y que te vuela la cabeza y que dices, esto es algo realmente increíble, es el podcast de Pelulazas. ¿Vale? El podcast de Pelulazas le descubrí de una manera muy interesante. La manera en la que puedo explicar cómo yo descubrí Pelulazas es que hace muchos años estaba yo enganchado a un podcast llamado Café Log. El famoso podcast de Café Log, ya extinto, era un programa que me hacía reír y un programa que no podía yo escuchar, digamos, delante de mi familia, porque te volaba la cabeza, era un parto de culo y yo no podía escuchar ese programa. ¿Qué pasa? Que cuando se acabó Café Log, estuve buscando el sustituto de Café Log. Pasé meses navegando en internet buscando un podcast que me ofreciera lo que me ofrecía Café Log. Y acabé en Pelulazas. Bien, el programa, el podcast de Pelulazas, empezó como un programa entre amigos donde analizaban películas, si era buena era una pelulaza, si no era una película y si no era un coco crash, o sea, una basura infumable. ¿Qué pasa? Que acabó evolucionando en, vamos, aquello en lo que ha acabado evolucionando Pelulazas es para escucharlo. O sea, si no os voy a recomendar que os escuchéis el programa desde el principio. Si queréis algo que os vuele completamente la cabeza, o sea, el de las historias de puteros, o sea, ese os vuela la cabeza, fijo. O sea, escucharos aunque sea primero el de las historias de puteros, porque os va a volar la cabeza, os vais a quedar con ganas de más y os vais a poner a escuchar Pelulazas a tope. O sea, es algo realmente increíble. Sobre todo también ¿cómo se dice? Lo tengo por aquí. Espera, voy a... Lo de los documentales que tienen también, que también te vuelan mucho la cabeza. O sea, es increíble. Es un podcast, ya digo, no escuchéis este podcast conduciendo, porque seguramente os puede pasar algo. Y sobre todo, no escuchéis el podcast de Pelulazas delante de vuestra familia, porque vais a tener problemas y van a pensar que estáis mal de la puta cabeza. O sea, no es un podcast para escuchar delante de gente. Eso sí, escuchadlo solos, cuando os vayáis, yo que sé, a dormir, cuando queréis desconectar de vuestro día de mierda, que seguramente muchos tendréis un día de mierda, te pones Pelulazas y Pelulazas a tope, ¿eh? Recomendado. A ver qué tengo más por aquí. Expresión Otaku. Bien, Expresión Otaku, como otaku que soy, pues siempre tengo algún podcast dedicado a la temática del manga y del anime. Tengo que decir que es un podcast realmente, vamos, no hay palabras. Cada podcast es un podcast de una hora que trata una temática diferente, una obra diferente. ¿Qué pasa? Que también a los chicos de Expresión Otaku se les va la cabeza, sobre todo a María, y es vamos, unas risas que... Tú sabes cómo empieza este podcast, pero no sabes cómo va a acabar este podcast. De verdad, es algo que tengo que recomendar. Y por último, tengo el podcast de Villa Pingüino. Bien, el podcast de Villa Pingüino es lo último de lo último que he localizado, que tiene una pintaza increíble. De momento tienen 6 programas, es un podcast relativamente nuevo, pero que espero que no lo dejen, porque hacen ya cosa de 3 meses que no suben nada. Supongo que es algo así como el parón vacacional y tal, o que no han podido realmente grabar. Pero yo espero que no lo dejen porque, por ejemplo, tienen un programa que mola mucho, donde sale José Luis Viruete también, donde hablan sobre sus propias recomendaciones y sobre el mundo de los youtubers. O sea, no os perdáis, si vais a escuchar Villa Pingüino, su último podcast mola un montón. O sea, no os lo perdáis, porque también si os mola el mundo de los youtubers, dadle una oportunidad a este podcast. Mola mucho. Y aquí termina el episodio de hoy. Espero que si no habéis escuchado nunca un podcast, podáis empezar a escuchar podcasts gracias a este pequeño listado. Espero de que si ya sois asiduos escuchantes de podcast, si hay alguno que no habéis escuchado nunca, pues tengáis uno más en vuestro listado habitual. No me matéis, eso sí. Y espero, sobre todo, alguna reseña, algún pequeño comentario, tanto en iVoox como en iTunes. Espero que os haya gustado realmente este podcast. Un saludo y hasta otro podcast.